buen día a vos y a toda tu audiencia. Bien. Facundo, la idea es charlar con vos. Has lanzado una línea interna dentro del peronismo aquí en la provincia de La Pampa que se denomina Alternativa Pampeana. Nosotros te hacíamos militando en Compromiso Peronista. ¿Cuál es el motivo de que te hayas separado de esa línea y hayas hecho rancho aparte, como se dice por ahí en la jerga? Sí, mira, Alternativa Pampeana la hemos constituido porque nosotros entendemos la política de la provincia de La Pampa, no ya solo al justicialismo, sino al de todos, radicalismo, toda la política en general, le hace falta dinamizarla, le hace falta generar estímulos para que la gente participe, se sume, se comprometa con las instituciones, se comprometa con ser ellos partícipes de ir modelando su propia realidad, su propia comunidad. Hoy estamos viendo que la gente tiene una indiferencia muy grande, gran apatía, es como que no le interesa participar casi en nada, y eso se genera, entre otras cosas, porque falta de estímulos desde los lugares que tienen que surgir esos motores de estímulo, como los partidos políticos, como el gobierno. Entonces, entendíamos que hay que empezar a debatir y construir a través de ideas, propuestas, ámbitos donde se genere mayor participación y hay que crearlos. Y entendíamos que, bueno, desde el Compromiso Peronista, el cual tengo un profundo respeto y aprecio por los compañeros que están en el espacio, nos estaba faltando expresarle a la sociedad esta faceta. Empezar a decir todo aquello que entendemos que no está bien, o al menos no coincidimos, y lo planteamos. Pero no es una cuestión de discusiones o de peleas o de nada que se abre este espacio. Simplemente queremos plantearles a todos los pampeanos que es necesario debatir ideas, es necesario participar, y que no hay un único pensamiento, que no tiene por qué haber una postura hegemónica en el frente de todos, y que los que no opinan igual, por alguna razón u otra, no lo puedan expresar, o sean tildados de díscolos o de rebeldes, como nos ha pasado. Eso habla de que hay que mejorar la democracia. Si alguien por tener una opinión distinta a la de que sale del centro de donde se toman decisiones, se convierte en un díscolo, un rebelde o un enojado, estamos perdiendo el potencial del aporte de los que no piensan igual que otros. Entonces, bueno, planteamos eso. Entendemos que el peronismo y el Frente de Todos es mucho más amplio que una organización de líneas mayoritarias. Porque las líneas mayoritarias, hoy por hoy, ante esta falta de dinámica interna y demás, de participación y demás, no sabemos realmente cuán mayoritarias son. Porque por ahí quedan los títulos o quedan los rótulos, pero el contenido, cuando uno ve y habla con la gente, venimos hablando con la gente, no están participando casi en ninguna línea, no quieren saber casi más nada con la política. De hecho, hoy nosotros y todos vamos a buscar los bares y la gente ni sabe que hay elecciones en un porcentaje muy alto. Y fíjate, hoy tiene que avalar y no sabe que hay elecciones. En algunos casos tampoco saben qué son las PASO. Y hace 10 años que tenemos las PASO instaladas en la Argentina, y sin embargo, la gente puede decir que es eso. Indudablemente, algo está fallando en esta democracia. Facundo, esto que estás planteando, ¿se lo planteaste vos a los dirigentes de, bueno, primero de Compromiso y en alguna reunión del PJ? ¿Lo has planteado? Yo vengo planteándolo desde hace mucho tiempo estos temas. Incluso en el último congreso del PJ planteé que había que tener derechos a las minorías, porque en el Partido Judicialista, para poder participar, si vas a una interna, tenés que sacar un piso de un 25%, o sea, tenés que tener un 25% de votos para recién poder entrar a incorporar a esa lista a alguien de tu espacio. Un 25% es un porcentaje muy alto, altísimo. Entonces, ahí estás viendo una limitación que impide de alguna manera la participación. Entonces, yo eso lo planteé en el último congreso que hubo. Yo estos temas los vengo planteando y hay que generar diálogos, hay que buscar a través de diálogo el consenso, pero hay que tener la tolerancia y poder construir también con quienes no piensan igual. Entonces, Nosotros dijimos, bueno, vamos a crear un espacio político en la Pampa que se llama Alternativa Pampeana, para empezar a poner en la agenda de la discusión política estos temas, para hablar sobre también la importancia de los dirigentes del interior, que trabajan muchísimo en su pueblo, hacen mucho esfuerzo, y vos fíjate que no tienen las oportunidades por ahí de ser parte de las listas como estas legislativas, o de ir creciendo, ascendiendo en una carrera política. Es como que tienen su techo en su propio pueblo. Y es por una cuestión de domicilios, a lo mejor, nada más, porque tienen capacidad, están formados. Entonces, yo creo que hay que empezar a replantearnos varias cosas que hoy muchos piensan igual que yo, o que el grupo que está conmigo, pero que por alguna razón u otra no se animan a expresarlo. Entonces, nosotros dijimos, bueno, abrimos este espacio. Lo vamos a sostener. No tiene relación con las elecciones, Pablo. Las Ah, eso elecciones. te iba a... No, porque recién mencionaste que están juntando avales. La No, idea es no, no, participar de... no. La idea es participar, pero la participación es porque es una democracia. Nosotros queremos generar una opción e indicar también que es posible querer participar. ¿Y cuál es el problema? Nosotros también sabemos que somos una minoría, somos muy pocos los que nos animamos a plantear y a plantarnos. Pero lo hacemos con respeto, lo hacemos con consideración a los demás compañeros, pero le estamos también indicando de que es posible, si uno siente ese deseo de participar, hacerlo. La estructura no tiene que ser, por ser tan grande, un impedimento para quienes se animen a proponer una alternativa. Entonces, lo hacemos en una franca, somos pocos, en una inferioridad en cuanto a recursos, porque la estructura tiene todo, ¿no? Estamos hablando de Sí. estructuras de gobierno, provinciales, municipales, muchas unidades básicas. Pero si eso nos impide a nosotros, por ver la cuantía que hay en el otro lado, nos impide plantear nuestros ideales o nuestro análisis y vemos qué cosas hay que cambiar, estaríamos fracasando en el momento mismo que no nos animamos. Entonces, nosotros ahora, dos cosas. Creamos el espacio para seguir construyendo nuestra línea de pensamiento a futuro. No empieza y termina por las elecciones. Y estamos armando una lista y juntando avales para ver si cuando pase la junta electoral del partido está todo en condiciones y podremos participar, participamos de esas elecciones. Facundo, Esa es la vos vas idea. a ser candidato o precandidato a senador? Yo estoy como precandidato a senador de una lista que está compuesta por personas, hombres y mujeres de distintos pueblos del país, de la provincia, distintos puntos de la provincia distribuidos regionalmente. Eso también es un dato que queremos plantearlo. La política de Pampa tiene que permitirle crecer a los dirigentes de los pueblos. ¿Por qué no están en las listas, en estas listas, si no pueden representar muy dignamente a la Pampa? ¿No? ¿Por qué tiene que ser de Santa Rosa o Pico como una cuestión exclusivamente? Y en este caso ya de Pico tampoco hay en la lista. Si se quiere, de la estructura. Entonces, nosotros, por esa razón, salimos al mundo de la política con este espacio, Alternativa Pampeana, pero participamos porque nos queremos dar el gusto de intentar esta etapa, de participar de una elección. Estamos haciendo todo el esfuerzo, teníamos tan solo 8 días, para 8 o 10 días para juntar los avales, con pandemia, con una estructura enfrente que salieron todos los funcionarios de distintos municipios a buscar avales. No obstante eso, nosotros seguimos adelante y bueno, acá estamos. Además, nosotros Facundo, la alternativa pampeana, ¿es una línea dentro del peronismo o a futuro sí. puede llegar a transformarse en un partido político aquí en la No, provincia de La no, no, no, Pampa? no. No, ¿No? no, ¿No? es una línea dentro del Partido Justicialista, como están las otras. La idea es convivir, la idea es complementarnos, porque eso se trata de dialogar y buscar a través de ese diálogo soluciones. Tenemos que estar más cerca de la gente, que realmente, y asumir darle credibilidad a la gente, que la gente vea que en el dirigente político, si en algo se compromete, después cumple. O si no puede cumplir, que se acerque y se explique, pero necesitamos acercando a la gente para que empiece a creer nuevamente en la democracia, empiece a creer nuevamente en la representatividad de los funcionarios, de los legisladores. Eso es lo que estamos de alguna manera planteando. Y por otro lado, otros temas que por ahí no, la reforma tributaria, la ley de coparticipación, el municipalismo, las autonomías municipales, hay muchos temas que ir aquí rodando. La necesidad de crear un plan de desarrollo estratégico para la provincia de La Pampa, de manera que ver cómo, pensando entre todos, ¿no? De manera organizada, cómo desarrollamos la región del norte, del centro, del sur, del oeste, del este, cómo aprovechamos las ventajas que tenemos en cada una de esas zonas, cómo desarrollamos cada uno de nuestros pueblos y en la relación entre los pueblos, cómo nos complementamos, vemos nuestras ventajas comparativas. Hay muchos temas que solamente se pueden abordar si hay una decisión de abrir el juego, de acercarnos a todos los ámbitos profesionales que nuclean a los distintos mundos de las profesiones. O sea, como debe ser, yo cuando era intendente de Radicó, que lo fui 12 años, hicimos un plan de desarrollo estratégico con el asesoramiento de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Por qué? Porque la Universidad Nacional de La Pampa no ofrecía este servicio en ese momento. Y lo hicimos con la participación de las instituciones, de las cámaras empresariales, de la gente en sí, de jóvenes, y diseñamos el pueblo que queríamos tener en una mirada de 20 años. ¿Qué nos permitía esto, Pablo? Por ejemplo, que nosotros decíamos que queremos tener, por ejemplo, que ser un centro de estudios superiores u universitarios. Entonces, ya por ordenanza fijamos dónde iría el edificio, hicimos los planos de ese edificio, y vos me decís, pero si no tenían la plata para hacerlo. No, pero ya tenemos el pensamiento de que ahí va a ser. Si Claro, nosotros claro. hacemos eso en la provincia de La Pampa, en distintos lugares, no hubiese pasado como con la terminal de ómnibus, que por no tener los planos tuvimos que hacer contratación directa en Buenos Aires. Si lo vamos pensando, podremos hacer los concursos, podremos los concursos de arquitectos, podremos tener varios, digamos, planos, varios diseños ya listos en carpeta, y cuando se consigue el dinero, ahí lo aplicarás. Claro. Porque si no, Facundo, siempre va a ser, sí, te escucho. te consulto por cosas que han trascendido en los medios. A ver, ¿te acercaste al tiernismo en esta posibilidad de armar la alternativa pampeana? ¿Mantuviste reuniones con Sandra Fonseca? Mira, mantuvimos reuniones con muchísimos sectores. Por supuesto, mantuvimos diálogo. Te puedo asegurar que si nosotros planteamos que tenemos que, a través del diálogo, construir instancias de participación y fortalecer esto que es lindo, la democracia, pero la democracia sin compromiso de la gente y con apatía no es una democracia fuerte. Sí mantuvimos diálogos con muchos sectores, en sectores de las empresas, sectores, otros sectores de la política. Sí, hemos mantenido, porque esto no comienza ahora y termina en una elección. Para nosotros es transitorio, esto nos agarró en el medio, decidimos, lo hacemos con alegría, lo hacemos con respeto, con seriedad, pero no es la cuestión de fondo de las elecciones. ¿Me explico, Pablo? Sí, dialogamos con Bien, todos, bien, bien. pero para nosotros lo importante es que vamos a empezar a plantear en La Pampa todos aquellos temas que hasta el momento no se están planteando. Lo que no nos gusta, lo decimos. Esa es un poco la idea. Bien, Facundo, queríamos tener la palabra tuya aquí en Radio Kermés. Seguramente seguiremos charlando en las próximas jornadas. Ojalá lleguen a juntar los avales. No sé cómo vienen con eso. Mira, hay un tema. El tema de los avales, nosotros ya, Sí. te explico el mecanismo o lo explico al oyente también. Los avales son, tienen que ser netos, o sea, 1.100 avales, pero los que están firmados de los dos lados se anulan, se bajan. Tienen que ser 1.100 Sí. avales que no tenga nadie. Nosotros hemos superado la cantidad de esa, con mucho esfuerzo, y tenemos la esperanza de que cuando se comparen con los demás quede un neto de 1.100. No es alcanzar la cantidad y listo. No sé si me explico. Sí, porque si están duplicados se Si anulan. están duplicados, se anula. Entonces eso Claro. no lo sabemos. Veremos qué ocurre cuando vayamos a la Junta Electoral y demás, pero lo que sí está claro es que nosotros lo hicimos con mucha seriedad, con mucho respeto, y la verdad que queremos manifestar a La Pampa que estas son las formas, que hay que animarse. si uno tiene una idea, si uno cree que vale la pena entrar a plantear para mejorar a través del debate de ideas o propuestas, hay que animarse. La democracia es para eso. No nos quedemos pensando porque te falta esto, te falta lo otro y los otros ya lo tienen, entonces me quedo quieto. Facundo, Esto con respecto a los avales, me dicen acá que se necesita autorización de la autoridad partidaria para juntarlos. ¿Ustedes la gestionaron eso? nosotros hemos pedido el listado de quienes avalan y quienes certifican y estamos haciendo gestiones para ver quiénes nos lo van a certificar. Entendemos que sí, que lo van a certificar. Ah, Porque bien. también tiene que ver con esto de las estructuras, ¿no? Los certificantes no son justamente del grupo de personas, también del peronismo, pero no tenemos esas autoridades, no tenemos autoridades partidarias en este caso nosotros. Claro. Pero nada, entiendo que eso no va a ser problema. Bien. Bien, Facundo, seguiremos charlando en los próximos días o semanas. La verdad que te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Al contrario, el agradecido soy yo por darme este espacio y poder dialogar con ustedes y bueno, a disposición. Bien. Gracias y que tengas buen día, Facundo. Gracias, buen día para ustedes. Un abrazo. Bien.